El siguiente espacio es una producción independiente que incorpora la programación de Luis de Moreno. Una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Señores jueces, nunca más. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Quisieron derramar sobre nosotros, respondamos con amor. No hay mejores batallas que las que se ganan con el corazón. La patria es un amor en el umbral, un pimpollo terrible y un miedo que nos busca. La patria es un peligro que florece. Un grito de corazón, un programa de la agrupación John William Cook. ¿Quién fue Sabino Navarro? Cuenta la crónica que nació en un humilde hogar peronista correntino el 11 de diciembre de 1942, que fue obrero metalúrgico, que militó en la Juventud Obrera Católica, que fue un respetado delegado y líder sindical de SMATA y fue uno de los fundadores de la organización Montoneros. El negro habitaba una casilla prefabricada en Santa Brígida, San Miguel, en el límite con Moreno. Tenía 26 años y poseía un gran prestigio en el universo del peronismo combativo, prestigio bien ganado por sus luchas sindicales y políticas en los años 60. El contexto represivo que se agudiza con la llegada de Onganía, los continuos intentos fallidos para traer a Perón por vías electorales o atajos golpistas, sumado al modelo revolucionario mediante la lucha armada que propiciaba la Revolución Cubana hacia América Latina y las distintas experiencias de lucha armada en el Tercer Mundo, fueron los principales factores que cultivaron la convicción en una predominante franja de militantes peronistas de que la lucha armada era la principal metodología revolucionaria. El negro conformará uno de los grupos originarios que dará nacimiento a la organización Montoneros, articulándose con grupos de todo el país. Su principal zona de operaciones será la zona oeste y norte. Entre los años 69 y 70 realizaron distintos operativos armados, entre ellos el destacamento policial de Santa Brígida y el destacamento policial de Irigoyen, Moreno, firmando como Comando Evita. A su vez, en mayo de 1970, participan del secuestro de Aramburu, aportando la estructura logística. Y luego, en septiembre de 1970, luego de la caída de Fernando Abal Medina y Gustavo Ramos, el negro Sabino Navarro queda a cargo de la conducción máxima de la organización Montoneros. Hasta que en agosto de 1971, luego de hacerse responsable de la Regional Córdoba, y tras una intensa persecución con los militares y la policía de la dictadura de Lanusse, el negro es herido en un monte cordobés. Cuentan los testimonios que decide quitarse la vida antes que entregarse al enemigo. Los efectivos policiales lo encuentran, le cortan las manos y esconden su cuerpo. tenía 29 años. En 1974, Oscar Videgain y Ricardo Obregón Cano, gobernadores de la tendencia revolucionaria del peronismo de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, consiguen la información del lugar en el que se encontraban los restos de Sabino Navarro. Arnaldo Lizazo, otro histórico dirigente peronista, colaboró con el traslado de sus restos al cementerio de Olivos, donde se encuentran actualmente. Su militancia sintetiza el largo recorrido de organización, conciencia política y lucha del pueblo argentino y su clase trabajadora luego del golpe gorila a Perón en 1955. Proceso que irrumpe el 17 de octubre de 1945 y que sin Perón en el poder y en la resistencia, dicho proceso se profundiza. En él se ligaba la experiencia acumulada de la resistencia peronista de composición obrera y popular, y el compromiso revolucionario de la juventud, que en algunos casos iniciaban a peronizarse hacia finales de los 60 y principios de los 70. Sabino, en su figura y en su lugar político dentro de Montoneros, permitía el encuentro entre estas dos experiencias que por cuestiones generacionales y de extracción social no tuvieron, quizás, el entronque necesario. Hoy Sabino representa en su historia un largo derrotero histórico de luchas y saberes que precisamos recuperar para la militancia y nuestras organizaciones. En él, y en su palabra compañero, se hallan los valores y la experiencia en donde debemos mirarnos para comprender mejor el proyecto de liberación nacional y social que debemos construir para todos los argentinos. Ferdinando Reinaldo Antonio Benito de León, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a las tumas mías, prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. ¿Qué tal, compañeros, compañeras, oyentes de la FM Moreno? Estamos en un nuevo encuentro de Un Grito de Corazón este 26 de septiembre del 2011. Hemos preparado un programita intenso y bueno, vamos a compartirlo alrededor, a lo largo de estas dos horas, de 7 a 9. Así que bueno, doy la bienvenida a mi compañera Florencia. ¿Cómo andas, Flor? Bien, gracias, Mati. También muy contenta, como todos los lunes, de estar acá con ustedes. Y bueno, sí, como decía Mati, un programa intenso donde vamos a estar haciendo varias coberturas en las que Un Grito de Corazón estuvo presente en diferentes eventos. Uno fue el sábado en el Hospital Viejo, acá sobre la calle Libertador, donde estuvimos recordando la figura de Sabino Navarro, de la cual comenzamos a hablar en la editorial y bueno, de la que vamos a seguir profundizando a lo largo del programa. Así que bueno, esto va a ser, digamos, uno de los temas que más vamos a abordar. También contamos nuevamente con la columna de Santi Butera, nuestro columnista de música, que ya hace tiempo nos tenía abandonados, así que hoy vuelve al programa Santi. Sí, por suerte, porque sus columnas son muy formativas en el aspecto musical. Sí, y nos distienden también, y nos distienden, ¿no?, también bastante. Así que ya está en el estudio Santiago Butera Munín, agradecemos su presencia. Bueno, también vamos a comentar la cobertura que hicimos del acto lanzamiento de los cursos de formación política de la Juventud Sindical, en donde estuvieron, entre otros, Omar Viviani, secretario general del Gremio de Taxistas, y estuvo también Facundo Moyano, el secretario general de la Juventud Sindical. Bueno, estuvo un compañero de la organización Enrique Santos Discépolo, cuya figura máxima es Norberto Galasso, este historiador, ensayista nacional de la izquierda nacional. y bueno, otros compañeros que van a estar desarrollando estos cursos de formación política en nuestro distrito. Sí, también vamos a tener un homenaje a una persona muy cercana a la organización, que bueno, que hoy ya no está con nosotros, pero bueno, nos parece interesante y más que importante recordar su figura. Así que bueno, hoy vamos a estar haciéndole este homenaje a una compañera de la organización. Sí, la compañera Graciela Vareta hoy estaría cumpliendo años. Ella nació un 26 de septiembre. Entonces teníamos la intención, porque ella aportó mucho en los orígenes de lo que fue la Mesa Social y Política de Francisco Álvarez, que es una de las principales patas que conforman lo que hoy es la agrupación John William Cook. Sí, como siempre, ya la conocida entre nosotros, Presión de la Semana, que bueno, es como un pequeñito resumen de lo que en la semana creemos que marcó, ¿no? Cierta presión, como decimos. Así que bueno, esto hacia el final del programa. Así que bueno, ya nos vamos poniendo cómodos y vamos a empezar con un temita. Amen. mal. La memoria es una planta que florece hoy y que sembraron mañana. Condenando a Luis Abelardo Patria, de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento, a las penas de prisión perpetua e inhabilitación, por favor, ...19:18 de la tarde. Vamos a comenzar con esta cobertura a Sabino Navarro, perdón, al evento que realizó la Dirección de Derechos Humanos del municipio de Moreno, acompañado por un montón de organizaciones, entre los que estuvo la John William Cook. Pero antes pasamos los medios de comunicación para que ya puedan estar contactándose con nosotros y dejando sus comentarios, sus opiniones. El teléfono de la radio es 466-6559. El celular es 1561-540359 para mensajes de texto. Si no, nos puede mandar un mail a ungritodecorazon@fmmoreno.com.ar o buscarnos por el Facebook, ¿sí? Mati. Sí, metámonos, si te parece, un poco de lleno ya en lo que sucedió el sábado. Sí, bueno, primero, la idea sería poder comentar un poco bien qué actividades estuvieron realizando ese día. Y bueno, podemos comenzar leyendo un poquito una pequeña cobertura que se realizó del evento, ¿no? Y dice así: un día peronista, una radio abierta, un panel con viejas y nuevas caras y la memoria como actor fundamental de la jornada. La memoria que desde el primer gobierno kirchnerista con Néstor late permanentemente y con más fuerza entre nosotros. Nos obliga a sentarnos a reflexionar y darle para adelante. La jornada fue convocada por la Dirección de Derechos Humanos, como decíamos recién, y por la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Merlo Moreno, con adhesiones de la agrupación John William Cook, la Juventud Sindical, la JP Evita, la JP Pueblo Libre, la Cámpora Moreno, la JP Provincia de Buenos Aires, la Juventud 2 de Abril y la Jaureche, entre otros. En el panel participaron Pina, que bueno, es la mujer de Sabino Navarro, de la cual hoy vamos a poder escuchar la respuesta que nos daba ante la pregunta que le hacíamos de cómo se sentía en este acto que tantos jóvenes estábamos llevando adelante junto con los grandes, digamos, que nos venían a traer su experiencia. Y bueno, ella respondía muy emocionada, ya la vamos a poder escuchar. También estaba Ernesto Navarro, hijo de Sabino, Jorge Cotone, Antonio, el abuelo Leiva, Ignacio Vélez Carrera, Antonio Fernández, Miguel Fernández y Ignacio Vélez, compañero nuestro de la agrupación. Sí, bueno, si te parece, vamos a empezar a escuchar los audios, vamos a empezar a compartir. Dale, dale. El primero que tenemos preparado es, en orden de cómo fueron disertando, digamos, Miguel Fernández, el director de Derechos Humanos, en donde hacía, aperturaba un poco este panel. Buenas tardes a todas y a todos, compañeros y compañeras. ¿Qué día, no? ¿Cuántos viejos llorando? ¿Y cuántos jóvenes mirando el llanto de esos viejos? ¿Cuántos compañeros que estuvieron en la toma del hospital, que están sentaditos a un costado, que después queremos que pasen a charlar, a decir lo que quieran decir? Es un micrófono abierto. Gracias por venir. Gracias por estar. Hace poquito tiempo, el 27, hicimos la actividad de Marta Taguada en Moreno Centro, una compañera que secuestraron junto con otros dos compañeros, uno de Jujuy y otro de Salta, identificados hace muy poquito por el equipo de antropología forense. Hoy en los diarios, no sé si leyeron, identificaron a tres compañeros más. Uno de los compañeros era de Ferrum, de Avellaneda, otra de las fábricas golpeadas por la dictadura. Y llevamos identificados en un año y medio 236 compañeros. Y pucha que son pocos, ¿no? Se llevaron 30.000. De esos 236, hay 11 compañeros identificados que eran de Moreno o cayeron en Moreno. Era la palabra de Miguel Fernández, director de Derechos Humanos de Moreno. Y bueno, de esta manera se comenzaba este panel en homenaje a Sabino Navarro, haciendo referencia un poco a la tarea llevada adelante desde este organismo acá en Moreno, los compañeros restituidos a su identidad. Miguel nos mandó un mensaje por Facebook diciendo que bueno, que no podía concurrir hoy al programa de radio porque estaba con fiebre, así que te mandamos un saludo y que te mejores, Miguel. Bueno, ahora vamos a escuchar el segundo compañero del panel que habla, que es Ignacio Vélez, en donde relata un poco el sentido y desde dónde rescatar la figura de Sabino Navarro en el presente. Nosotros, intentando poder reconstruir el significado de un compañero como el negro Sabino Navarro, entendíamos que solo podíamos darle real sentido al significado del negro en la historia, reconstruyendo la historia de la tradición de lucha en nuestro distrito, reconstruyendo y recuperando la experiencia de aquellos que militaron y que se organizaron desde el distrito y del mismo barrio, mismos territorios donde hoy nos estamos intentando organizar y que estamos intentando ejercer nuestra militancia. Por eso este lugar, que hace más de 30 años fue el centro de una gesta de la JP y de la organización Montoneros en Moreno, recuperando, tomando el hospital, junto como también la toma del frigorífico Minillón, tomando el hospital porque era un hospital que no estaba al servicio del pueblo, era un hospital que tenía muchas deficiencias y que los compañeros, llevados por su compromiso y su militancia, hicieron de este hospital una toma para que se ponga al servicio de las mayorías y las mayorías de este distrito. Por eso nos parecía importante reconstruir el sentido del negro desde este lugar, porque entendemos que este es el compromiso que tenemos que reivindicar, el compromiso revolucionario entendido como un compromiso concreto con el pueblo al cual pertenecemos y un compromiso con la hora histórica que nos toca vivir. Ese es el compromiso que queremos recuperar. Recuperar una tradición de lucha y un compromiso que tan bien llevó adelante esta generación del 60 y el 70 en nuestro país. Estas eran las palabras del compañero Ignacio, en donde también comentaba el sentido de por qué realizar este homenaje en el hospital de Moreno, Luciano de la Vega, que fue tomado en su momento, en 1973, por un grupo de la organización Montonero, ya que luego de producirse una muerte de un niño por las malas condiciones que brindaba este hospital, decidieron hacer este acto, digamos, tomarlo y ponerlo al servicio del pueblo de Moreno. Así que ahora vamos a escuchar un tercer audio en donde habla Antonio Leiva, alias El Abuelo, que fue uno de los militantes de ese momento que participaron de la toma del hospital Luciano de la Vega, y en ese momento lo bautizaron Sabino Navarro. Hace 38 años, por la decisión de la organización Montonero, nos dimos la misión de tomar el hospital por tener un diagnóstico que nos daban la agrupación marrón del sindicato de los trabajadores, por el conocimiento nuestro de la militancia en los barrios, la mala atención del hospital, el vaciamiento de los elementos quirúrgicos a través de los médicos para sus clínicas, la atención inadecuada, irresponsable, el habernos enterado que detrás del hospital se tiraban las placentas. Ese fue el motivo por qué tomamos y tomamos la decisión de llamarlo Sabino Navarro. La verdad, muy interesante el testimonio que recién escuchábamos. Por ahí, para los más jóvenes, los que quizá no teníamos tan fresca toda esa historia, era muy impactante estar ahí, ¿no? Porque así como por ahí a mí me sucedió, yo les contaba el día que me tocó estar también con un grito de corazón en el homenaje a Marta Taboada y ver de repente tantos referentes, tantos militantes compartiendo con uno, la verdad, esa experiencia, digo, en esta mesa, todas las cosas que contaban, que quizá uno de otro modo no puede acceder a ellas, porque no están en los libros, porque no se enseña en la escuela, digo, muy, muy interesante poder tener estos testimonios y también acercarnos de un modo distinto a nuestro distrito, así como decíamos, ¿no? Con Taboada fue, bueno, reconocer que un lugar por el cual pasamos todo el tiempo, digamos, fue un lugar en donde pasaron cosas terribles y que hoy se haya puesto una placa y que hoy cuando uno pase eso, digamos, genere memoria activa y día a día. Digo, lo mismo es esto, este evento que se hizo, ¿no?, en el Hospital de Moreno, en donde ahora también va a estar la placa con la cara de Sabino Navarro, y es recuperar como partecitas de nuestra historia. Que la verdad que me parece que está buenísimo que se siga haciendo. Ahora vamos a presentar el próximo audio que vamos a escuchar en un ratito nomás, que es de Antonio Fernández, que conoció a Sabino Navarro en lo que fue, digamos, el movimiento del cristianismo revolucionario. Él integra a la Comisión de Campo de Mayo y, bueno, la verdad que también dijo unas palabras muy, muy interesantes describiendo al negro y por qué en ese momento creían fundamental y casi imprescindible la lucha armada, ¿no? Pero bueno, en un ratito ya lo escuchamos. Y muchos de nosotros que veníamos del cristianismo, el cristianismo que hablamos de la no violencia, dijimos en un momento, la única forma de transformar esta realidad era también tomando las armas. Y con el negro, que era nuestra conducción, era en realidad la conducción nacional, pero para nosotros que éramos grupo chico, era el que estaba todo el día, el que se jugaba, el que cada acción que se hacía, él tenía que estar presente. Y de alguna manera lo cuidábamos, pero él se jugaba de tal manera que decía, yo tengo que estar ahí. Y eran las primeras discusiones políticas, algunos de los más viejos deben recordarse seguramente, donde el negro hablaba de revolución, hablaba de compromiso, hablaba que había que estar en la fábrica. Cuando llegaba la discusión política, él decía, eso lo dejamos para después. Decía, lo importante ahora es que tenemos que organizarnos, teníamos que hacer la revolución, porque los militares siguen teniendo el poder y la única forma de poder destruir este poder es organizándonos nosotros y siendo una fuerza militar con tanta fuerza que podamos destruirnos. Y esa discusión política es cierto, no lo postergamos porque estábamos discutiendo de cómo construir el poder popular. Pero el negro siempre estaba con el tema de la importancia que tenía el hoy, el poder organizarnos hoy. Bueno, ahí lo escuchábamos, Antonio Fernández, creíamos que no nos entraba en esta primer media hora, pero bueno, lo pudimos pasar. Como decía, daba la descripción de Sabino Navarro diciendo, bueno, describiendo esta fuerza que lo caracterizaba, ¿no? Y también dando una explicación sobre el por qué hasta ellos que militaban dentro del cristianismo, que tenían como una visión de quizá de resolver los problemas o los conflictos de otra manera, creyeron en ese momento que la coyuntura solo daba para militar a través de la lucha armada, ¿no? Entonces, bueno, esto también nos sitúa en un momento histórico y nos permite, bueno, pensar estas formas de militancia, que algunos pueden acordar, otros no, pero pensarlas en ese contexto y en ese momento, que es lo que creemos que es importante. Así que bueno, ahora ya en un ratito nomás vamos a seguir con otro audio, en este caso de Cotone, quien fue el que acompañó hasta sus últimos momentos de vida a Sabino Navarro.

Y bien, continuamos con Un Grito de Corazón. Son las 19:38 minutos. La temperatura debe estar siendo más que agradable afuera, me imagino. Sí, la verdad que ya sentimos el veranito poco a poco, ¿no? Bueno, en realidad estamos de primavera, pero ya es el clima veraniego el que estamos sintiendo. Sí, digo en este momento porque la tardecita hizo bastante, bastante calor, pero ahora ya con la oscuridad, con la nochecita encima, debe estar muy agradable para tomarse unos mates y tener la radio prendida. Una cervecita con una picada, ¿no? Sí, también. Si mi mamá está escuchando el programa, tenelo en cuenta, mami. Bueno, les pasamos las vías de acceso de comunicación. Si quieren mandarnos mensajes, llamarnos, pueden hacerlo a ungritodecorazon@fmmoreno.com.ar o también mandarnos mensajes de texto al 15-6154-0359. O si no, también escribirnos a nuestro Facebook, que es Agrupación John William Cook, ¿no? Sí. Ahora sí vamos a seguir con escuchando los testimonios de bueno, los panelistas que estuvieron en el homenaje al negro Sabino Navarro. Y como adelanté, vamos a estar escuchando a Cotone, quien compartió la última experiencia de Navarro, ¿no? Ahí escuchamos. El negro y yo estuvimos 7 días en donde caminábamos de noche y de día. Simplemente era escondido en algún lugar y bueno, hablando. Y yo conociendo a un tipo extraordinario en cuanto a sus convicciones. Y un poco, yo rescataba acá lo que decía el compañero, ese convencimiento que transmitía el negro de que íbamos a hacer la revolución. Nunca había sido yo. Uno levantaba el Che. Bueno, yo para mí, el negro con solo mirarlo, lo primero que me impactó fue esa profundidad de la mirada. Era un tipo que te miraba y te convencía o te intimidaba, me supongo del otro lado intimidaba con la mirada. Un tipo que estaba convencido de que o hacíamos la revolución o se dejaba la vida. O sea, era. Y entonces en determinado momento él me pregunta, me dice, flaco, ¿te parece que salimos? Estábamos bastante, prácticamente teníamos 1 o 2 enfrentamientos por día. ¿Te parece que salimos? Y yo digo, yo creo que sí, sí salimos. Y la última noche, digamos, cuando tenemos el tiroteo arriba del colectivo y él es herido, perdón, le digo antes, yo decía un buen negro, pero si nos encierran, bueno, caemos y acá el tema es, no, dice, yo no puedo quedar vivo, yo no sabía quién era él. Dice, no, yo no puedo quedar vivo, pero ¿por qué negro? No, dice, yo tengo muchas cosas en la cabeza. Yo no puedo caer vivo. Y yo no. Lo entiendo después, cuando sabía que él era la conducción y de él dependía todo. Entonces él me dijo, a mí no me agarran vivo. Cuando tenemos el tiroteo en la rueda del colectivo y él está mal herido, y ahí está, digo yo, donde está el convencimiento, la solidaridad, él se preocupa de sacarme de ese lugar. O sea, él. Se sienta en el lugar del conductor, quedamos los dos solos, colectivo, lógicamente, si lo tengo fuerte, y arranca herido el colectivo, chocamos en ese contramontaje, y digamos, vamos hablando, digo, vamos negro que te llevo, y me dice, no doy más. Y entonces allí él, que yo, digamos, esto es lo que se lo pude transmitir, por eso digo yo, esta suerte de estar con Ernesto. Él me dice, puta, yo sé de que los compañeros le van a dar cuando la educación a mis hijos, porque cuando nosotros hagamos la revolución no van a necesitar de mí, porque mis hijos van a ser educados por la revolución. Interesante testimonio que escuchábamos de Cotone, que bueno, que describe esos últimos 7 días de Sabino Navarro, contando o rescatando ciertas características de su personalidad que eran las que lo distinguían entre los otros, ¿no? Ese coraje, ese compañerismo, en donde hasta el último momento intentó cuidar, en este caso a Cotone, para que, bueno, no corriera más riesgo su vida. También esta seguridad que decían que transmitía, donde todo el tiempo pensaba que era posible salir adelante, que era posible vencer. Bueno, muchas características que nos hacen, digamos, que nos permiten imaginarnos cómo era Sabino Navarro. Ahora vamos a escuchar otro testimonio, el de Ignacio Vélez. Él también fue uno de los fundadores de Montoneros y el que armó la columna Sabino Navarro dentro de Montoneros. Ahí lo escuchamos. Y dos o tres cositas quería compartir con ustedes, ¿no es cierto? Esta maravilla que estamos viviendo, ¿no es cierto? De compartir sin duda el dolor, la verdad, la justicia, pero también el futuro se lo debo a Néstor, ¿eh? Gracias, Néstor. En serio, digámoslo con mucha fuerza. Gracias, Néstor. Gracias, Cristina. Y lo digo como a dos compañeros, sin mitificación, sin idolatría. Bueno, son dos compañeros que nos devolvieron la vida, le devolvieron la vida y la posibilidad de la lucha al pueblo argentino, pusieron la política, nos hicieron recuperar, nos hicieron que nos encontráramos con los chicos. Con los chicos se nos, la brutalidad del neoliberalismo, del menemismo, de todo eso, nos habían creado un vacío, ¿no? Donde nos juzgábamos mutuamente, donde, ¿no es cierto? Y ahora nos encontramos caminando juntos, peleando juntos, soñando juntos, y nosotros aprendiendo de ellos, ¿no? Aprendiendo de ellos, saliendo de nuestros dogmatismos, de nuestras cosas, ¿eh? Y hoy tenemos esta posibilidad que nos dio Néstor y Cristina, porque abrevamos de toda la historia del peronismo. Porque tenemos toda esa historia, y esto es lo que nos permite tener la fuerza para hoy encarar con fuerza la construcción, la reconstrucción del movimiento popular, que vamos a ganar las elecciones, pero lo vamos a necesitar para que nunca menos, que siempre más, que va a ser el gobierno de Cristina que va a comenzar en diciembre. Porque tenemos que fortalecer ese movimiento popular. Y hoy le estamos rindiendo homenaje. Hay compañeros de origen humilde, hay compañero obrero, hay compañero que dio su vida por una Argentina justa, libre, soberana, hay compañero Sabino Navarro, que es inolvidable para todos nosotros, compañeros. Y que lo tenemos ahora acá, entre nosotros, que nos está dando fuerza todos los días, y que tiene que ser un ejemplo de que tenemos que llegar hasta dar la vida por la liberación de nuestro pueblo. Realmente emocionante el testimonio de Ignacio Vélez y, bueno, él haciendo referencia a la continuidad que tenemos que llevar adelante los jóvenes, ¿no? La continuidad del proyecto político de Sabino Navarro y otros tantos compañeros que, bueno, que han dejado su vida muchas veces obligadamente, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, ya sería entrar en otra discusión más profunda, pero sí, el tema es que bueno, que ahora también por ahí tendríamos ganas de compartir el testimonio de Ernesto Navarro, el hijo de Sabino, que él un poco lo que rescata de su padre es la intencionalidad que él tenía de mejorar la vida, no solo de, digamos, el mundo así en general o del país, sino él decía, bueno, él quería cambiar o darnos un futuro mejor a nosotros, sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que nos parece interesante compartir el testimonio con ustedes. Ante todo, agradecer a todas las organizaciones, agradecer a los compañeros que vienen acá, que quizás en la tarde pueden hacer otra cosa y prefieren estar acá rememorando la imagen de mi padre. Una imagen que hace dos días me envía por mail Jorge una carta que había encontrado por ahí metida de cuando estaba preso, y en la que la definición, un fragmento de la carta que recuerdo decía: él hablándole al negro, escribiéndole al negro, decía: negro, ¿qué te van a decir a vos lo malo del capitalismo? Si vos viste cómo esclavizaban a tu abuelo, esclavizaban a tu viejo y te esclavizaban a vos, ¿qué necesidad tenés vos de aprenderlo en una escuela, en un lugar, si vos lo viviste en carne propia? Y creo que esa representación del negro que todos tenemos adentro, del hombre humilde, el trabajador, el delegado de fábrica, el que peleaba por los trabajadores, el que dio todo, incluso su vida, por mejorar, en mi caso, nuestro futuro y el de mi hermano. Porque peleaban por eso, peleaban por los hijos de los compañeros, peleaban por convertir todo y dejarle un mundo mejor. Para terminar esta cobertura del acto homenaje a Sabino Navarro en el Hospital Viejo de Moreno, vamos a escuchar el último audio que preparamos, que es la palabra de Pina. Pina, la esposa de Sabino, que fue también una militante de esa generación de los 60, de los 70, de la resistencia peronista. Así que la escuchamos y con este testimonio terminamos este pequeño homenaje. Me emocionó muchísimo cuando vino Nacho, porque realmente no sabía yo que en San Miguel y Moreno iban a resucitar tanta fuerza, digamos, tanto, porque fue bastante golpeada, digamos. Yo ya había dejado de venir por completo a mi casa cuando Rico me la destruyó, ya no vine más, y viste, saber que hay gente que todavía se está moviendo por la defensa de los trabajadores, por un futuro para el país, me pareció maravilloso, digamos. Por esta ley vamos, luego de la derogación que en junio de 1976 hiciera la dictadura, vamos a incorporar a los feriados nacionales lunes y martes de carnaval. Por eso, en el 2011, el primer año del tercer centenario, vuelven los carnavales a la República Argentina. Grande se puede hacer sin alegría. Los pueblos deprimidos no vencen. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta y ningún daño le hará estar donde las papas queman, y ningún daño le hará estar donde las papas queman, usted no es nada. Y recuperando un poco nuestra historia en estas décadas tan intensas como son los 60 y los 70, es muy pertinente el cantautor que elegiste para tu columna, Santiago. Que es Víctor Jara, ¿no? Víctor Jara, estamos escuchando Ni Chicha Ni Limoná de Víctor Jara. Buenas noches, Santi. Buenas noches a todos. Bueno, lo elegí principalmente porque hace poco fue un aniversario más de la muerte de Víctor Jara a manos de los militares de Chile durante el proceso de Pinochet. Nosotros estuvimos trabajando un poquito sobre eso en la presión de la semana, así que está bueno que vos hoy puedas retomar y profundizar, porque solo habíamos hecho una mención, ¿no, Mati? Uh-huh, totalmente. Bueno, cuando quieras. Arrancamos entonces con la historia de vida de este gran hombre. Víctor Jara nació en una familia de padres campesinos, originarios de la pequeña localidad de Quiriquina, caracterizada por un arraigado folclore. Su padre, Manuel Jara, se dedicaba a las tareas de campo, y su madre, Amanda, además de dedicarse a las labores domésticas, tocaba la guitarra y cantaba. Influenciado por ella, tomó contacto a temprana edad con la música, mientras asistía al colegio. Cuando contaba con 15 años, falleció su madre, lo que significó la disolución del núcleo familiar. Por consejo de un sacerdote, ingresó en un seminario. Tras dejarlo, prestó servicio militar hasta los 21, cuando ingresó en el coro de la Universidad de Chile. 3 años después se unió a la compañía teatral Compañía de Mimos de Neuschwander, e inició los estudios de actuación y dirección en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. En el 57 entró a formar parte del grupo de cantos y danzas folclóricas Cuncumén y conoció a la artista plástica y cantautora Violeta Parra, quien lo animó a continuar en su carrera musical. Ahora vamos con otro tema más de Víctor Jara, que es Paloma, quiero contarte. Con 27 años, Víctor Jara dirigió su primera obra de teatro, haciendo giras por varios países latinoamericanos, y grabó su primer disco, un sencillo que contenía dos villancicos chilenos. En el 61 grabó con el grupo Cuncumén el LP Folclore Chileno, con dos canciones propias, Paloma Quiero Contarte y La Canción del Minero. Ejerció como director artístico para el grupo Quilapayún entre los años 1966 y 1969. Hasta 1970 actuó como solista en la Peña de los Parra. Sin abandonar el teatro, grabó su primer LP como solista, Víctor Jara, y al año siguiente, Canciones Folclóricas de América, junto al grupo Quilapayún. En esta época participa en la campaña actoral, la campaña electoral de Unidad Popular y presenta el álbum Canto Libre. Al asumir Salvador Allende como presidente de la República de Chile, Jara es nombrado embajador cultural. Entre el 71 y el 72 investiga y recopila testimonios en la población de La Victoria, en los cuales basaría su disco La Población. También viaja a la Unión Soviética y a Cuba y dirige el homenaje a Pablo Neruda por la obtención del Premio Nobel. Ahora vamos a escuchar un tema que está dentro del disco La Población, que se llama Herminda de la Victoria, que la historia es interesante, digamos. Es un testimonio que recogió Víctor Jara en La Población de la Victoria. Lo que pasó en La Población de la Victoria, hubo una toma de tierras, como hubo acá en el Indoamericano, digamos, y eso fue en el año 1971. Fue una de las primeras tomas de tierras que hubo acá en América Latina. Y dentro de la represión policial, una bala perdida mató a una niña que era llamada Herminda. Y así que este tema está dedicado a esa niña. Y gracias a nuestro triunfo, que es ahora que estamos viviendo como gente, se dice, tenemos nuestro sitio, nuestra casa, que es la población Herminda de la Victoria. Herminda de la Victoria murió sin haber luchado derecho, se fue a la gloria con el pecho atravesado. Las balas de los mandados mataron a la inocente. Dentro de su compromiso social, Víctor Jara toma parte en los trabajos voluntarios para impedir la paralización del país a causa de las huelgas de camioneros de principios de octubre de 1972. Esta huelga fue uno de los primeros golpes fuertes que hizo el imperialismo a Salvador Allende. Fue una huelga financiada por los Estados Unidos. Ese mismo compromiso lo llevará en 1973 a realizar diferentes actos, participando en la campaña electoral para las elecciones al Parlamento a favor de los candidatos de Unidad Popular, y trabaja simultáneamente en la preparación de varios álbumes que no podría grabar. Pero graba el álbum Canto por Travesura, último de los que realizó. El golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet contra Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973 lo sorprende en la Universidad Técnica del Estado y es detenido junto a profesores y alumnos. Lo llevan al Estado de Chile, actualmente Estadio Víctor Jara, lugar en el que hay una placa en su honor con su último poema, donde permanece detenido varios días. Según numerosos testimonios, lo torturaron durante horas, le golpearon las manos hasta rompérsela y finalmente lo acribillan el día 16 de septiembre. Creció como mariposa. Poco a través de la columna de Santiago Butera, la vida y obra de Víctor Jara, cantautor chileno, que en su música buscó un poco reflejar las problemáticas sociales y bueno, expresó lo que andaba sucediendo en esos momentos en Chile y en Latinoamérica. Sí, es un cantante que además de sumar el compromiso en las letras de sus canciones, en su poesía, también lo sumó con la acción, digamos. Eso es lo más importante, que no solamente se quedó en una expresión artística, sino que tuvo realmente compromiso en su momento histórico y mucha repercusión, digamos, mucha llegada, mucha gente lo escuchaba. No es que se quedó tocando para pequeños sectores, sino que su música tuvo mucho eco, ¿no? Uh-huh. Mucho eco popular. Santi, te agradecemos como siempre. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Santi. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!

20:08 de la noche, empezamos ya esta segunda hora. Volvemos a pasar los teléfonos 466-6559 para que nos llamen acá a la radio, o si no 15-6154-0359 para mensajes de texto. Me gustaría mandar algunos saludos a Jorge Alberto Conig, Cassandra Orsellet, Miguel Fernández, bueno, ya le mandamos hoy a Carlos Alberto, bueno, a varios que nos están mandando mensajitos por el Facebook, que dicen que nos están escuchando, así que bueno, un saludo para todos ellos. Alfonsina también nos pidió hoy que le mandemos un saludo, que iba a estar atenta ahí a las 7 escuchando el programa, así que bueno, un saludito para todos ellos y ya comenzamos con el otro tema. Sí, el tema que sigue, que preparamos para compartir con ustedes, es el lanzamiento de unos cursos de formación política que va a estar realizando la Juventud Sindical junto a la Digépolo y junto al Encuentro Nacional y Popular Latinoamericano. Estos tres espacios que van a estar organizando estos talleres de formación y de los cuales considero que son muy importantes y que están en el marco de una serie de actividades que se vienen realizando en el distrito, como desde distintas agrupaciones, lo que marca un momento de mucha ebullición, de mucha actividad, de, yo creo, asumir el momento histórico que estamos viviendo por parte de las agrupaciones, de los sindicatos, que estamos intentando construir este momento y profundizar algunas discusiones. En este acto que se realizó en la Sociedad Italiana el día jueves, estuvo Facundo Moyano, que como sabemos es el secretario general de la Juventud Sindical, y estuvo diciendo algunas cosas más que interesantes, que vamos a empezar a compartir enseguida. El primer audio que preparamos, vamos a escuchar a Facundo hablando del rol de la juventud y de qué es lo que garantiza el nuevo orden social, digamos, la transformación, la profundización del modelo y de este momento, y la importancia de saber y discutir qué papel vamos a cumplir nosotros y las distintas fracciones, la juventud, los trabajadores. También dice algo que a mí me llamó la atención y que comparto, que es que todavía falta avanzar mucho en la justicia social. Él dice que se avanzó en la independencia económica, en la soberanía política fuertemente, pero todavía se adeuda mucho el ítem, la bandera de la justicia social. Escuchemos, compartamos el primer audio. Que cuando se reciben no hacen otra cosa que trabajar. También representan a estudiantes, así como los compañeros de la Disépora. Y es lo que tenemos que hacer, es discutir qué papel va a cumplir la juventud militante, estudiante y trabajadora. Porque no tenemos que entrar en esta versión que nos venden desde muchos sectores, de que la juventud o de que el ser joven garantiza algo. Si nosotros no profundizamos la discusión política, si nosotros no le damos al debate, no discutimos el rol, el papel de los diferentes actores, no vamos a garantizar un carajo, porque los jóvenes no garantizan lo bueno ni lo nuevo. Lo que garantiza el nuevo orden es saber qué papel vamos a cumplir en la profundización del modelo. Y eso es lo que justamente vamos a hacer en estos cursos de formación, en estos talleres, en estos debates. Es decir, cómo carajo vamos a discutir la distribución de la riqueza y vamos a levantar bien el alto esta bandera que falta todavía levantar, que es la de la justicia social. Escuchamos a Facundo Moyano, el secretario general de la Juventud Sindical, y que ocupa un lugar importante, ¿no?, en este escenario, en este tablero de juego que es la política nacional, y por eso el valor de su palabra y poder también tantear qué es lo que se está discutiendo, cuáles son las posturas de la conducción de la juventud sindical que está sindicalizada en nuestro país. Reconociendo todo lo que falta, ¿no? Esto me parece que es muy interesante, el discurso de Facundo. No creo que no está en los audios que preparé, pero él habla del 30% todavía en negro en nuestro país, de trabajadores en negro, y todavía el porcentaje de desocupados que sigue habiendo. Por lo tanto, el conformismo, digamos, no es una postura para nada que podamos encontrar en la palabra y en las concepciones de la juventud sindical. Escuchemos un segundo audio en donde retoma un poco esta pregunta de cómo se conquista la justicia social. Hoy vivimos una realidad que nos puede enorgullecer, pero sabemos que las mismas elecciones y el mismo triunfo de Cristina solamente es un paso para la verdadera transformación. Decía John William Cook que la unidad no se tiene que dar para un simple usufructo politiquero, sino para llevar adelante las grandes transformaciones. Y hoy en muchos lugares se escucha de que la Argentina va a crecer, de que si bien la crisis internacional puede impactar en la Argentina y puede hacer mermar el crecimiento económico, que la Argentina va a crecer, aunque anuncian también que va a haber inflación, y con eso también nos quieren marcar la agenda a nosotros, porque dicen que los trabajadores, a partir de sus reclamos salariales, generan la inflación. Pero yo creo que lo que tenemos que nosotros discutir es cómo se va a repartir esa torta que los trabajadores generan, esa riqueza que los trabajadores generan. Y no se va a repartir de otra manera que con la organización y, como decía bien el general Perón, conquistando la justicia social, porque la justicia social no se discute ni se debate, se conquista, y se conquista en base a organización y luchando por la organización. La justicia social no se debate, sino que se conquista, y se conquista de manera organizada. Una frase para destacar de Facundo Moyano. Y el último audio que preparamos como modo de síntesis de lo que estaba haciendo el lanzamiento de estos cursos de formación política de la juventud sindical en Moreno, Facundo Moyano habla del rol de los trabajadores. Antes hablaba un poco del rol de la juventud, ahora toca este tema de qué rol tienen que cumplir los trabajadores, sin tener miedo de criticar y sin tener miedo tampoco, él dice, de pasar de ser la columna vertebral del movimiento a ser la cabeza, en una alusión a esto de la importancia del protagonismo de la clase trabajadora y de la politización de los trabajadores, ¿no? En no ser simplemente, digamos, un sector que acompañe, sino que se ponga al frente de la profundización de las discusiones necesarias. Escuchémoslo en el último audio. Pero los trabajadores no tienen que estar solamente llenando una 9 de julio cuando las papas queman. Los trabajadores tienen que estar discutiendo y siendo parte de las definiciones políticas en todo momento, y más cuando el proyecto mide más. Por eso no tengamos miedo de criticar, porque criticando constructivamente, sintiéndonos parte de este proyecto nacional y popular, siendo esenciales, como bien también lo dijo la presidenta el 14 de septiembre del año pasado, estamos nutriendo este gran movimiento de liberación nacional. Y no les quepa ninguna duda, compañeros, que los trabajadores van a ser los que liberen la patria. Porque es la única revolución, la que hace el pueblo y la conducen los trabajadores. No tengamos miedo de decir que tenemos que pasar de ser la columna vertebral del peronismo a ser la cabeza. Eso es justamente lo que demanda la circunstancia histórica. Es lo que justamente también decía Cristina en José Cepaz cuando decía o criticaba la lógica corporativa de algunos sindicatos. Nosotros no estamos para discutir salarios o para mantener una colonia de vacaciones o para administrar una obra social, aunque lo tenemos que hacer, aunque es la función en primera instancia de un sindicato. Sabemos que la cohesión de las organizaciones sindicales se da a partir de tener una propuesta política, y esa propuesta política es la que tenemos que llevar a cumplir en estos 4 años para que, como dice el compañero Hugo Moyano, definitivamente un trabajador o un hombre sobresalido de las filas del movimiento obrero pueda conducir los destinos de la patria. Muchas gracias, compañeros. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Escuchábamos Oda a la Sin Nombre, de Sky Bellinson. Y bueno, dedicamos este tema a la cabra y el negro, que nos mandaron un mensaje pidiendo el tema. Espero que lo hayan disfrutado, chicos. Hoy más temprano escuchábamos el tema Bajo un árbol, de los Pérez García. Así que venimos con muy lindas canciones. Bueno, vamos a estar comunicándonos en segundos más, en segundos ya, con Pablo Lombardi, quien es integrante de la Juventud Sindical, es acá un compañero, un vecino de Moreno, y es candidato cuarto concejal por la lista del Frente para la Victoria aquí en Moreno. Así que, buenas noches, Pablo, ¿cómo andás? Hola, Matías, ¿cómo andás? Saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias. Muchas gracias. Estuvimos pasando algunos audios del discurso de Facundo Moyano en el lanzamiento de estos talleres de formación que están armando acá en Moreno. Y bueno, primero contanos cómo es que deciden hacer estos cursos de formación política y qué importancia consideran que tienen. No, mira, centralmente el curso este de formación política es el resultado de toda una experiencia que se viene haciendo ya de 2 años, que veníamos haciendo en un primer instancia de SUD, que es el sindicato nuestro al que yo pertenezco, y Facundo también, el sindicato de peajes, y que después se abrió a toda la juventud sindical, y en donde vemos la necesidad, en los tiempos en que vivimos, de poder profundizar el conocimiento y la formación con respecto a la historia de lucha de la cual nosotros venimos, y conocer también todo el derrotero histórico de lucha de un pueblo, ¿no? Que si bien, así como hoy estamos viviendo un proceso de avance, digo, ¿no?, y de participación popular, sin lugar a dudas este proceso actual del que estamos viviendo está anclado a anteriores procesos de lucha que lleva adelante nuestro pueblo y que nos parece que es importante poder profundizar, conocer e investigar, ¿no? Sí, te queríamos también preguntar hacia quién están específicamente dirigidos estos cursos, si cualquier ciudadano puede acceder a ellos o si está solo enmarcados para los afiliados a la juventud sindical. No, mira, en un principio estos cursos, bueno, como te decía, no llegué a contar todo, pero nosotros lo habíamos hecho en una primera instancia cerrado a los compañeros de la juventud sindical que vienen en representación de distintos gremios, y ahora la idea es, se está lanzando este ciclo en 7 distritos de la provincia de Buenos Aires, que son, bueno, Mar del Plata, La Plata, Almirante Brown, Miguel, San Fernando, La Matanza y Moreno. Y la idea en esta instancia de los cursos es que, si bien hay una parte importante de participación de los compañeros de los diferentes gremios, que también las distintas organizaciones del campo popular, organizaciones sociales, organizaciones políticas, también puedan estar participando y compartiendo este espacio de formación, ¿no? Porque nos parece justamente que este espacio de formación no puede quedar solamente en una charla aislada, sino que o en ponencias, sino que justamente discutimos qué tipo de práctica debemos llevar adelante. Y esa práctica, nosotros del movimiento obrero, lo vemos totalmente atada a las prácticas del conjunto del pueblo, ¿no?, de las distintas organizaciones del campo popular que vienen luchando, que han luchado históricamente, y que sin lugar a dudas, hacia adelante, vemos un futuro de unidad, ¿no?, en este proceso que avanza. Así que la idea es que estos cursos van, si bien, vuelvo a repetir, va a haber una fuerte participación de los diferentes gremios que de Moreno y la regional de la CGT de acá, también se ha hecho invitación a distintas organizaciones como, bueno, la John William Cook, la Cámpora, los compañeros de la JP, el compañero de Colina, diferentes agrupaciones juveniles que también vienen participando de este proyecto, ¿no? Pablo, en uno de los pasajes del discurso de Facundo Moyano el jueves, él hablaba de pasar de ser la columna vertebral del movimiento a ser la cabeza en relación a los trabajadores, ¿no? Estos cursos están enmarcados un poco en ese sentido, en ese objetivo, en poder profundizar la mirada, la discusión, en esto de pasar de ser la columna vertebral a ser la cabeza. Sí, sí, hay que, y esto justamente hay que poder discutirlo y profundizarlo, porque muchas veces ese planteo suena a querer copar la parada, ¿no?, o a querer, sería a reclamar un lugar que quisiéramos, ¿no?, un espacio físico, cargos. La verdad, ese planteo tiene que ver con conclusiones que nosotros sacamos de un análisis histórico, ¿no?, que cada vez que el movimiento nacional y popular avanzó, cada vez que, y sobre todo a partir del peronismo, ¿no?, cada vez que el pueblo en su lucha avanzó, sin lugar a dudas el movimiento obrero tuvo un rol fundamental. Y cuando decimos el movimiento obrero y los trabajadores, no nos remitimos solamente a Hugo Moyano o a la CGT o a la CTA. Sino que cuando decimos trabajadores son los 80, digo, el 80% de la Argentina, digo, ¿no? Que entendemos trabajador al ocupado, al desocupado, que está negro. Y nosotros vemos que en la historia de lucha de este pueblo, siempre que el pueblo fue feliz, fue en base a la lucha de los trabajadores, ¿no? Ahora, también existieron experiencias en donde el avance del campo nacional y popular, dentro del campo nacional y popular, también conviven sectores con los cuales, sin lugar a duda, hay que poder trabajar juntos, como son los empresarios nacionales, como pueden ser ciertos sectores de pequeña burguesía nacional, pero que la experiencia nos demostró que cuando ellos condujeron, los procesos se nos agotaron, ¿no? Sí, así que, digo, también para agregar a lo que vos decías, cuando estuvimos haciendo el otro día el especial de John William Cook, retomábamos una idea de él, donde él sostenía que en realidad el único sector con conciencia nacional y que no se va a vender tan rápidamente y que va a seguir como defendiendo los verdaderos intereses del sector popular es la clase trabajadora. O sea que en ese sentido... Y la clase trabajadora que sea consciente del rol histórico que debe ocupar, porque también Facundo el otro día planteaba, y nosotros tenemos también plena conciencia de esto, ¿no? Que no... el movimiento obrero puede cumplir ese rol siempre y cuando ponga los intereses del conjunto del pueblo por delante, siempre y cuando vea al conjunto de los trabajadores por delante, y no solamente los intereses de cada afiliado, de cada gremio, ¿no? Uh-huh. La presidenta hace un tiempo, ya el José C. Paz decía que ella no quería ver gremios corporativos, y nosotros estamos totalmente de acuerdo en eso, y eso es también la lucha que se viene dando. Y eso es para nosotros lo que expresa la corriente nacional del sindicalismo peronista, como lo que intentamos construir la juventud sindical, que es el movimiento obrero. Es cierto que históricamente cumplió ese rol. Los trabajadores son los únicos que cuando pelean llevan a la felicidad para el conjunto del pueblo, como no otros que tienen conviven dentro del campo nacional. Pero también entendemos que no alcanza desde la lucha gremial. Alcanza con que nosotros, trabajadores del peaje, hoy tengamos una situación de dignidad, de bienestar, digo, mientras sabemos que la realidad de otros compañeros que están en blanco, que están afiliados, todavía por ahí tienen sueldos que los deja a fin de mes por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Uh-huh. Entonces, es cierto ese rol que tenemos los trabajadores, ahora siempre y cuando entendamos que la lucha es por el todo de este pueblo, ¿no? Y no solamente por una parte, porque eso es justamente lo que hace el enemigo, digo, ¿no? Eso fue la División Internacional del Trabajo, eso es que cada uno pelee por sus intereses particulares, cuando en verdad nosotros somos las mayorías, somos quienes generamos la riqueza de este país, y sin lugar a dudas creemos que tenemos la capacidad, la responsabilidad y la historia de lucha como para poder también empezar a decidir que esa riqueza que se genera pueda ir al servicio del pueblo y no solamente a los bolsillos de alguno, ¿no? Bueno, decinos qué días y en dónde van a estar siendo, y el horario también, estos cursos de formación política. Nosotros, bueno, ustedes ya pasaron los audios, no los estaba escuchando, pero este curso se lanzó el jueves pasado y la idea es que vamos a estar sosteniéndolos en la Casa de la Juventud Sindical, que de paso cuento que el 14 de octubre esperemos estar pudiendo inaugurarla, pero van a estar funcionando cada 15 días en modalidad de taller, ¿no? Y después, en los otros 15 días, va a ser una charla expositiva, ¿no? Uh-huh. Vamos a intentar mantener un funcionamiento semanal hasta diciembre, ¿no? Van a ser 4 meses de trabajo continuo. ¿Ya este próximo jueves, entonces, empezaría? No, arrancando el 6 de octubre. Arrancando el jueves 6 de octubre a partir de las 6 de la tarde. Ah, está bien, buenísimo. Así que ahí estaremos, ¿no? Bueno, Pablo, te agradecemos mucho y seguramente estaremos repitiéndolo en el programa y convocando a participar de estos talleres. Así que, bueno, muchas gracias por este llamado. Bueno, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, Mati, Flor. Saludo grande. Un abrazo. Nos vemos, abrazo. Chau, chau. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1, estación de radio. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Como les decíamos hace un ratito, uno de los temas centrales, cómo pensar en realidad la seguridad ciudadana de un país, cómo pensar la seguridad social, cómo pensar la seguridad desde otro lugar que no sea los hechos puramente delictivos. En un rato nomás. Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Un Grito de Corazón. Seguimos en Un Grito de Corazón, el programa de la John William Cook. Y ahora vamos a hacer un homenaje a una compañera nuestra que un día como hoy, un 26 de septiembre de 1952, nacía en Santa Rosa, La Pampa. La compañera es Graciela Baretta y para eso invitamos a Fernando, que es un compañero que está desde los comienzos en la mesa social y política de Francisco Álvarez. ¿Cómo anda, Fer? Hola, Mati, ¿cómo va? Bien. Bueno, en principio gracias por darnos una mano con este pequeño homenaje que queríamos hacerle a Graciela, porque consideramos que tuvo un aporte importante en sus comienzos a lo que fue y es una de las patas principales de la CUC, ¿no? La experiencia de la mesa en Francisco Álvarez. Si te parece, primero voy a compartir un pequeño relato, una pequeña biografía de ella, y después vamos a charlar un poquitito de los orígenes de la mesa. Bien, adelante. Bueno, Graciela nació, como decía, en Santa Rosa, en La Pampa, un 26 de septiembre de 1952. Su padre, José Baretta, era muy peronista. Ella no sabía cómo no le pusieron Eva, dado que su fecha de nacimiento coincidió con el día de la muerte de Evita. Hacía tan solo 2 meses, un 26 de julio de 52. Graciela, en el año 1960, con 7 años, se muda junto a sus padres, José y María, a Francisco Álvarez. Hace la primaria en la escuela número 10. El primer asfalto se estaba recién haciendo cuando ellos se mudaron. Se trataba de la avenida San Martín, la calle que bordea a las vías. Graciela contaba que en la primaria, en la escuela 10 de Álvarez, ella conoce lo que era la desigualdad. Cuando veía a sus compañeros que venían desde los barrios, y capaz venían sin medias, muertos de frío o con el guardapolvo embarrado. Y bueno, ahí ella conoció lo que es el sentimiento de la indignación y de la injusticia. Ella sufría mucho también de chica, a los 7 u 8 años, porque le decían la hija del peronista pampeano. Y vivía escuchando que sus compañeros decían que escuchaban a sus padres que le iban a poner una bomba en la casa del pampeano, por su procedencia peronista. Ella después contaba que su papá, José, en la década del 60 salía a hacer pintadas clandestinas por Álvarez con otros pocos peronistas del pueblo. Graciela lo acompañaba a pintar, por ejemplo en la campaña de Framini en el 62. Contaba que salían a pintar por Álvarez Framini, Anglada, Perón a la Rosada, y que José se ponía un banquito en la plaza y daba discursos llamando a votar por la Unidad Popular, que era el partido con que se presentaba el peronismo en esa elección. Fue cuando Frondizi intenta levantar la proscripción al peronismo. En 1973, ella, junto con Ana Fusco, Graciela Maestri y algunos más, arman la JP en Francisco Álvarez, la primera. No había militancia de juventud. Allí conoce a Chacho, que venía como responsable desde Moreno. Hacían pintadas, blanqueaban garitas, leían documentos. Ella estuvo en varias movilizaciones importantes, como en el velatorio de los fusilados de Trelew, velados en la sede del PJ en Capital, en donde hubo una represión muy fuerte. Estuvo el 17 de noviembre de 1972, cuando regresa Perón por primera vez, que no los dejaron llegar al aeropuerto. Estuvo en la marcha del 29 de junio a Ezeiza, la de la masacre, y en todos los balcones de Perón, hasta el del 1 de mayo del 74. Se casa con Chacho Vélez en marzo del 81. En 1987 tienen a su único hijo, Ignacio Vélez. Ella, en los 80, tenía ganas de estudiar una carrera social porque había hecho farmacéutica. Y elige psicología social en la escuela de Pichón Rivière de Castelar. Se recibe en 1987 con Ignacio en la panza. Más cerquita del presente, en el año 2003, participa de las experiencias del Polo Social y del FRENAPO, Frente Nacional contra la Pobreza, en Francisco Álvarez. Allí comienza a ponerse en contacto con algunos compañeros con los que comenzaría a transitar los comienzos de la Mesa Social y Política de Francisco Álvarez. Y empieza a participar junto con Carlitos Sanningstein, en la mesa, en la parte de salud. Se engancha fuerte en ese momento ya con Néstor y Cristina, desde el discurso del 25 de mayo, que dice que la interpeló muy fuerte. Bueno, Graciela la podemos recordar, entre otras facetas, por su especie de madrinazgo del grupo originario de Juventud de la CUC. Siempre esperaba meter algún bocadillo en alguna reunión o incentivar algunas preguntas internas. Provocaba, incomodaba con preguntas, polemizaba. A veces nos cagaba a pedos, nos cargaba, participaba de nuestros debates, de chistes, nos tiraba puntas, buscaba de algún modo estimular procesos personales. Nos contaba anécdotas de la JUP, de las marchas, de algunos operativos. Fue formando semillas, fue parte de la fragua, de la cocina de toda esta historia. Bueno, ese es un pequeño repaso por algunos momentos importantes de su vida, que creo que a muchos de los compañeros que la conocimos bastante profundamente, nos sirve también como un pantallazo importante. Y para aquellos que están escuchando y que no la conocieron, queríamos hacer este pequeño homenaje, porque Graciela tuvo un rol importante también en la formación, bueno, como decía, de lo que es la mesa, que queríamos charlar un poquito y que nos ayude Fer a recuperar un poco esos orígenes, saliendo de la crisis, de ese momento histórico del 2001, en ese empezar a recomponerse desde otro lugar, ¿no? La sociedad argentina, el pueblo argentino, el decir basta, y el empezar de a poquito a ponernos de a pie, ¿no? En las ollas populares, en los comedores, en las distintas instituciones. Y la mesa, de algún modo, es un reflejo de ese momento y de sintetizar y decir, bueno, vamos a aprovechar y vamos a organizarnos. Que esto no quede en un espontaneísmo, sino acumulemos de algún modo y démosle una dirección política, ¿no? Para poder profundizar lo que estaba sucediendo en nuestro país. ¿Recordás esos primeros momentos? Sí, por supuesto, y no desde una... desde una búsqueda tan premeditada, digo, en realidad los orígenes de la mesa tienen más que ver con un momento de reacción, con un momento de angustia, y la necesidad de compartir esa angustia y de buscar algunas soluciones inmediatas, ¿no es cierto?, para nuestros vecinos, para la gente que nosotros estábamos viendo, que estábamos todos muy mal, algunos sin trabajo, sufriendo el desmoronamiento del país, y bueno, por supuesto los compañeros, los vecinos que estaban más vulnerables, sufriendo hambre, sufriendo situaciones de extrema miseria, y me parece que eso fue lo que más nos movilizó para empezar a juntarnos. Recuerdo que muchos veníamos del palo de la iglesia, de la parroquia de Francisco Álvarez. Graciela nunca tuvo, si bien tenía todo este costado mucho más lanzado hacia lo político, con mucha experiencia en militancia, siempre fue muy respetuosa de la militancia eclesial, y creo que esa es una de las claves de haber podido conocerla y compartir con ella, ¿no es cierto? En ningún momento se cerró, al contrario, siempre como rescató y miró lo más rico que tenía la militancia eclesial como para aportarle a un intento de organización popular, ¿no es cierto? Así que los orígenes de la mesa estuvieron muy vinculados a esto que te cuento, a un momento de reacción, a un momento de muy pocas claridades, pero sí la necesidad, la fuerza, el empuje de que si podíamos hacer algo era juntándonos, ¿no es cierto? Y así fue que nos juntamos gente de proveniencias diversas, ya te digo, algunos que veníamos del palo eclesial, otros que venían más de la experiencia política de militancia en el campo nacional y popular, peronismo, algunos compañeros que venían del radicalismo también, compañeros que venían de experiencias políticas de países vecinos. Todo eso medio que se fue fundiendo y encontrando un canal propio que nos fue como alentando a ir buscando algunas soluciones más profundas, ¿no es cierto? Así fue que se fueron armando frentes de trabajo, así fue que Graciela se suma con Carlos para trabajar el tema salud. Gustavo, Florencio, quien les habla, digo, encarando todo el tema del eje productivo, Carlos también, Carlos Benítez metido en el tema del cooperativismo, de la una cooperativa de construcción. Y bueno, y los compañeros que venían formando el Centro Cultural en ese momento, el Centro Cultural IRIE, los primeros graduados del secundario de San Francisco, también metiéndole fuerza a esa experiencia que es el Centro Cultural y que de alguna manera como que cimentó la experiencia de la juventud. Los compañeros que venían más desde la educación también... docentes, directivos, que también vieron la necesidad de confluir en algo común, con esta particularidad que tiene Álvarez, que de algún modo queda expuesto en la reseña que vos acabas de tirar. Álvarez es una localidad que ha crecido mucho en los últimos años, pero anteriormente, unos 20, 30 años atrás, siempre fue una localidad bastante conservadora dentro de lo que es Moreno. Algunos que pasan por el centro de Álvarez se lo confunden más con Luján que con Moreno, ¿no es cierto? Y esa particularidad, bueno, eso fueron como cosas que fueron como marcando el andar de la mesa, que inicialmente, ya te digo, fue un grupo de gente que confluimos con ganas de buscar algunas respuestas. Tratamos la experiencia social misma nos fue empujando a mirar a la política como ese espacio para dar respuestas, y bueno, después, digo, al poco de andar con el gobierno de Néstor Kirchner, eso se convirtió en una certeza, ¿no es cierto? De que la política era la que podía dar respuesta. La sorpresa, ¿no? Un poco de ir encontrando que el contexto comenzaba a dar algunas pistas o algunas puntas importantes, esto desde el 2003 en adelante, como para empezar a tener de dónde agarrarse experiencias como lo que estaba haciendo la nuestra, la mesa, uh-huh. como para empezar a retomar una senda de generar hechos culturales, sociales, políticos que comiencen a fortalecer estas experiencias y no dejar que decaigan, ¿no? Exacto, sí. Y en este homenaje a Graciela, también el homenaje a todos los compañeros que volcaron toda su experiencia y toda su... Digo, nada se pierde, ¿no es cierto?, en la historia. Y estos compañeros como nuestra querida compañera Graciela fueron muy generosos en el momento de transmitir todas esas vivencias que ellos tenían. Y no de ninguna manera podían guardárselo. Tenían que volcarlo, tenían que... entraban automáticamente en consonancia, ¿no es cierto?, con algunas medidas, como vos recién leías lo del discurso de Néstor del 25 de mayo cuando asume. Mucha gente que yo conozco enseguida entró como a sonar en la misma sintonía, porque algo se movió adentro, ¿no es cierto? Me parece que así como esto pasó en Álvarez con la mesa, pasó lo mismo en distintas partes de Moreno, y la mesa fue un intento también de tirar puentes con organizaciones incipientes, con experiencias similares, que encaraban el tema de la organización política y social en un momento de profunda crisis de los partidos políticos. Esto hay que decirlo también, ¿no es cierto? Veníamos de el helicóptero de la Rúa, de Dualde mandando a matar a Costec y Santillán. Entonces había una profunda desesperanza a nivel popular respecto a los partidos políticos y la política en sí. Entonces, reinventarnos en términos de militantes políticos fue duro, fue difícil, y se logró en buena medida gracias a ejemplos y testimonios y gente virtuosa como la compañera Graciela, ¿no es cierto? Desde este lugar queríamos rescatar a la figura de Graciela, desde este lugar que vos mencionabas últimamente, y nosotros desde la juventud, en lo que leí queda muy expresado, también creemos que nos marcó fuertemente porque habitamos bastante su casa, nos reunimos mucho ahí, muchas discusiones en donde, como decíamos, ella participó y nos fue fogueando y de alguna manera sembrando muchos valores que hoy creo forjan o cimentan lo que estamos intentando, lo que estamos llevando adelante. Así que, me parece que era importante en este programa mencionarla a Graciela y te agradecemos, Fer, que te hayas acercado y a compartir este homenaje. Un gusto, para mí también es recontra importante rescatar a nuestros compañeros, ¿no es cierto? Como se hizo hace poquito con el evento de la CUC allá en el hospital. Uh-huh. Bueno, lo seguiremos haciendo. Vamos a un pequeño interregno y ya vamos terminando el programa de hoy. Y era bueno, yo soy Camilo Zarza. Soy Marcos Príncipe. Soy Mariano. Soy Ignacio. Soy Paola Bayoni. Para mí, militar es construir poder popular. Sintéticamente es eso, construir una organización de base que avance en la construcción del poder popular. Un grito de corazón. Voces de la militancia. La semana. Comenzamos lo que decidimos llamar la presión de la semana, y bueno, el primer tema que queremos tocar es el aniversario que se ha cumplido de la sanción del voto femenino, que fue el viernes pasado, así que vamos a poder escuchar a Eva Perón hablando, bueno, en ese momento cuando se sanciona el voto, ¿no? Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Con él y con el voto contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras. También en la semana un hecho importante fue el discurso de Cristina en la ONU, la Organización de Naciones Unidas, en donde algunos de los puntos importantes que mencionó fue, bueno, su crítica a lo que llamó cambios cosméticos del sistema financiero internacional y la necesidad de regular la actividad de las calificadoras de riesgo. También algo muy importante fue su reclamo por la incorporación de Palestina como estado número 194 de las Naciones Unidas. También exhortó a Gran Bretaña a cumplir con las 10 resoluciones de las Naciones Unidas acerca de las Islas Malvinas y, en referencia al atentado a la AMIA, advirtió que la oferta de Irán, digamos, de colaborar para esclarecer el atentado, debe materializarse en hechos concretos. Sí, además, cuando hacía referencia a Palestina, decía que justamente la no incorporación, la no aceptación de Palestina, en vez de generar más seguridad, lo que hacía es dar herramientas a los grupos terroristas para que se agarren de esto, para actuar, ¿no? Y que en realidad, si queremos ir hacia un mundo más justo, lo mínimo que se puede hacer es reconocer a Palestina y darle el lugar que se merece. Así que bueno, vamos a escuchar un audio de Cristina donde hacía referencia a las Islas Malvinas. Venimos una vez más aquí, en el seno de Naciones Unidas, a plantear una cuestión también vital, no solamente para los argentinos. Malvinas, la cuestión de soberanía sobre Malvinas, es también una prueba de fuego para este cuerpo, si es posible cumplir con una política que realmente tenga que ver en la multilateralidad y en la obligación por parte de todos los miembros de aceptar las resoluciones de esta Asamblea. En el año 2013 se van a cumplir 180 años de que los argentinos fuimos desalojados manu militari de nuestras Islas Malvinas. El año próximo se van a cumplir 30 años de un episodio sobre el cual pivoteó el Reino Unido, cometido por la más terrible dictadura de la que se tenga memoria y de la cual también fuimos víctimas los propios argentinos, y me enorgullezco también de ser el gobierno que en materia de derechos humanos y juzgamiento a los responsables de crímenes y de genocidios se está llevando hoy, y seamos un ejemplo también en el mundo en este sentido. Por eso creo que asentarse en aquel episodio no es más que otra de las tantas coartadas para no cumplir con las resoluciones de Naciones Unidas, y lo que es peor, yo pido a todos que se miren en el espejo de un mundo que viene, donde van a ser necesarios recursos naturales, y ver hoy cómo nuestros recursos naturales, pesqueros y petroleros, son sustraídos, apropiados ilegítimamente, por quien no tiene ningún derecho, obviamente, creo que no hace falta recalcar que nadie puede alegar dominio territorial a más de 14.000 kilómetros de ultramar. Está claro que es una ocupación ilegítima. En estos tiempos de oquedad. Escuchábamos a Cristina y bueno, y como último temita de este programa, teníamos ganas de recordar que el 23 de septiembre se conmemoró el Día Internacional contra la Trata de Personas. El 23 de septiembre de 1913 fue sancionada la ley número 9.143, que fue la primera ley en América que protege a las víctimas de explotación sexual, combate el flagelo y penaliza a los responsables. Así que bueno, nos gustaba hacer esta mención para tener bien presente que bueno, que esto sigue pasando en nuestro país, que todos los días nos chocamos con casos de trata de personas y que, bueno, mientras nosotros estamos acá, hay un montón de mujeres, de trabajadores, de, digamos, un montón de sectores sociales que sufren este delito, ¿no? Así que, bueno, hay que recordarlo y seguir pidiendo justicia por estas personas. Nos vamos despidiendo de este programa. Recién llamó Juan Carlos del Frente Grande de Barrio San José, que estuvimos compartiendo el homenaje de Sabino Navarro el sábado, así que te mandamos un gran abrazo, Juan Carlos, gracias por escuchar el programa. Y nos vamos despidiendo, les recordamos que este domingo, a partir del mediodía, está la Feria de Productores y Artesanos en Francisco Álvarez, ahí al costado del Galpón, en el predio de la estación de tren. Sí, también recordarles que este viernes próximo, no, sino el otro, en la Plaza Mariano Moreno, se va a estar conmemorando la Noche de los Lápices, que bueno, que por mal tiempo se tuvo que postergar, va a haber bandas, va a haber murgas. De todos modos, ya el próximo lunes lo vamos a volver a refrescar, pero para que vayan anotando en su agenda que el 7 de octubre tenemos esta linda actividad. Muy bien, nos despedimos. Gracias a Santiago, nuestro operador. Gracias a nuestros productores, el Fachi y Eugenia, Pedro, Ezequiel y Esteban también colaborando. Gracias a ustedes por estar ahí. Y nos vemos. ¿Qué fue? Un grito de corazón. Voces de la militancia.